Mega. Otra vez más, rompiendo la puerta. Desde tu desolación se oyen las penas. Vamos a sufrir, grita tu condena. No puedo más así, no puedo más así, no puedo más así, no puedo más así. Pacto de sangre, perdieron poder. Hoy no quiero insistir, siempre de lo mismo. Vamos a cumplir, dicta tu condena. No puedo más así, no puedo más así, no puedo más así, no puedo más así. No puedo más así, no puedo.